Glorieta con Rosmar y Alonso. Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Fue el pasado miércoles. En el Salón de Pleno se llevó a cabo el acto institucional en el que escuchamos testimonios de un niño que ha sobrevivido a esta enfermedad y su padre. Cada año en la Comunidad Valenciana se diagnostican 150 casos y el 80% de ellos se logra o logra superar el cáncer, pero hay que seguir investigando para conseguir que este porcentaje sea del 100%. Y hay una asociación, Aspanion, que se creó en 1985 por parte de los padres y madres afectados por esta enfermedad. Desde entonces trabajan sin descanso para atender las necesidades de los menores y de sus familias. Y este año, con motivo de esta celebración, rinden homenaje a los cuidadores, a las personas, a los padres, madres y a todos los que hacen posible que la calidad de vida de estos niños y niñas y adolescentes mejore. Para hablar precisamente de esta celebración y de este trabajo, tenemos con nosotros al vicepresidente de Aspanion en Alicante, Alejandro López. Muy buenos días. Muy buenos días. A lo primero, agradeceros este ratito de visibilidad y hacer de nuestro altavoz para nuestros niños. Pues vamos desde el principio. ¿Por qué se ha escogido este año para la celebración de un día como el de la lucha contra el cáncer infantil rendir homenaje, reconocer a los cuidadores? ¿Qué papel juegan? Bueno, pues juegan un papel súper importante en todo el transcurso desde el diagnóstico a todo el acompañamiento que se hace al menor. Date cuenta que cuando el cáncer infantil entra dentro de una familia, todos nos volcamos directamente con el niño. Son 24/7, no descansas, tu vida cambia por completo. Entonces, es una dedicación total a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues creo que es de agradecer, aparte de nosotros como padres, tenemos todo el equipo, pues tanto como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, todos hacen un grandísimo trabajo para que durante este tiempo de tratamiento y este duro camino que tenemos que acompañar, entre todos formamos un gran equipo y lo que hacemos es mejorar el acompañamiento y la vida y la calidad de estos ingresos tan largos y tanto complicación nos dan durante este tiempo. Pues vamos a echar la vista atrás. Son 40 años trabajando para mejorar la calidad de los menores y de las familias. ¿Qué ha conseguido Aspanion? Concretamente, ¿qué servicios son los fundamentales que han servido a lo largo de este tiempo para ayudar a esas familias? Bueno, pues mira, pues desde los inicios, que nuestro presidente, Jesús María González, es un hombre que en toda la es un referente a nivel nacional y europeo en el cáncer infantil. Este hombre, cuando se juntaron en la primera junta de gobierno para empezar, para que te hagas una idea, los papás éramos simples porteadores a llevar a los niños al hospital. No podíamos entrar en los tratamientos, no podíamos acompañarlos en las UCIs. Y hoy, a día de hoy, yo, por ejemplo, que el diagnóstico de mi hijo fue en 2018, yo no me separé ni un minuto de mi hijo, ni un minuto. Nada más que cuando hacían las funciones lumbares, que era cada dos miércoles, y ese era el único rato que nosotros nos podíamos separar. Pero incluso en UCI estábamos con ellos. Ahora tenemos pisos de acogida, tenemos más de 200 voluntarios en toda la Comunidad Valenciana, tenemos un equipo de 28 personas, de trabajadores sociales, psicólogos, hacemos ayudas económicas, psicológicas. Lo que ha hecho Aspanion por el cáncer infantil en la Comunidad Valenciana es algo que no creo que todos los papás, los que estamos y los que vendrán, no saben la suerte que tienen. Y también vemos cifras, el Consejo las daba a conocer. El porcentaje de supervivencia también ha aumentado de forma considerable en estos últimos en estas últimas décadas. ¿Es gracias a la labor de investigación? Bueno, siempre se puede investigar mucho más. Hoy en día todavía el cáncer infantil está diagnosticado como una enfermedad rara. Cuando es una de es la tasa de 0 a 18 años, es la tasa de mortalidad más alta es entre 0 y 18 años. Entonces, es escama todavía que sigamos viendo que sea una enfermedad rara. Entonces, claro, pues necesitamos que esto cambie para que haya mucha más investigación y que, bueno, porque al final un 80% está muy bien. Nosotros lo que necesitamos es un 100%. Sí, lo cierto es que sí. Pero ¿qué más necesidades, qué más reivindican desde Aspanión? Pues mira, estamos luchando por tener un seguimiento a largo plazo para nuestros niños, para que el día de mañana se sepa que estos niños tienen unos tratamientos largos, que han tenido, que pueden tener posibles secuelas, que pueden venir con otro tipo de enfermedades, para que ellos vean que no se les trate como un paciente normal, ¿vale? Que siempre tengan una vista atrás de dónde vienen de los inicios. Y luego, bueno, estamos peleando también por tener unidades de adolescentes que poder seguir manteniendo a los niños con 19 años teniéndolos aquí y que directamente se traten directamente. Ya que no tenemos las unidades de adolescentes, por lo menos que no tratarlos directamente en unidades pediátricas. Porque no es lo mismo el cáncer infantil, un niño con 19 años es un niño. Claro, claro. No, no es lo mismo. Es muy importante lo que ha dicho, las reivindicaciones, un seguimiento a largo plazo, porque ¿qué pasa con ese 80% de menores que sobreviven a un cáncer? ¿Cuántos se quedan con secuelas? ¿Y esas secuelas son graves? Bueno, pues puede haber de todo. Puede haber a nivel psicológico, a nivel de psicomotricidad, a nivel pueden haber muchos tipos de secuelas. No te puedo decir un porcentaje, pero es verdad que por poco que pase, por lo menos tenemos que saber de dónde viene y que haya un seguimiento y que se le trate con otro tipo de cuidado o tener un poco más de alerta por ya saber desde dónde viene. Claro, porque cuando sobreviven a ese cáncer, lo superan la enfermedad, ellos pasan directamente ya al sistema nacional como un paciente más, no hay una unidad específica para ellos y eso es lo que ustedes reclaman. Así es, así es. Entonces, eso nosotros es lo que estamos reclamando. Más la unidad de adolescentes, porque ¿qué pasa con esos adolescentes cuando el cáncer se diagnostica a partir de los 16, 18, 19 años? Claro, a partir de los 15 años ya se les consideran adultos. Entonces, claro, tú no puedes meter en un hospital de día a un niño con 15 años con personas de edad avanzada que tanto como a nivel psicológico no es nada bueno, como a nivel de cuidados. Y que yo no digo que no nos traten con cariño, pero evidentemente en una unidad hospitalaria de pediátrica, pues se les trata con muchísimo más mimo cariño, tanto como al niño como a la familia. Pues Alejandro, ¿tiene usted datos de Elche, Aspanión? ¿Necesitan espacio? ¿Qué servicios son los que se ofrecen en Elche? Todos igual. En Elche se ofrece lo que quiero comentar, que allí en Elche tenemos una junta local que está también por papás y mamás con niños afectados. Entonces ellos al final un poco son como nuestro transmisor para ver las necesidades que tienen las demás familias por allí por la zona. Entonces, claro, ellos cualquier cosa que necesitan tienen todos los recursos de Aspanión exactamente igual. Al final los hospitales de referencia son en la provincia de Alicante, es el Hospital General de aquí de Alicante, y en Valencia es la FE y el Clínico. Entonces al final todos los niños oncológicos tienen que pasar por cualquiera de esos tres hospitales. Y nosotros, Aspanión, es para atender en la mano todo lo que necesiten. Usted, además de ser vicepresidente de esta asociación tan importante, es padre de un niño con cáncer infantil. Cuando entró en su casa, usted ha dicho que cambia por completo la vida, que no se ha separado de su hijo por un minuto, algo que agradece a sus antecesores, el trabajo para conseguir esto mismo. Pero ¿cuál es su testimonio como padre de un niño con cáncer? ¿Qué puede en esta entrevista aportar a quienes le estén escuchando y estén en su misma situación? Pues mira, lo primero que puedo aportar es que tenemos unos grandísimos profesionales en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana es uno de los referentes a nivel nacional sobre el cáncer infantil, porque lo primero que se te pasa por la cabeza es me voy a Houston, me voy a... Pues imagínate, esa noche después del diagnóstico tu cabeza no para, ¿vale? Y luego allí lo que la suerte que tenemos, como te comento, tener unos grandes profesionales, oncólogos, oncólogos, enfermería, auxiliares, y que te tratan directamente, vamos, como con un cariño y con una atención que es brutal. Y luego la suerte que tenemos de que hay una asociación como la nuestra para ayudar y colaborar con estas familias, porque el mazazo es tan bestial que es tener un apoyo y un abrazo amigo como como asociación para poder tener alguien un respiro, para poder tener tus psicólogos para que te puedan orientar, que te puedan decir nuestros trabajadores sociales, que te orienten burocráticamente. Bueno, pues al final, dentro de todo el mazazo que te pega, sabes que tienes gente a tu alrededor que te van a apoyar y que te van a ayudar. Por eso el tema de nuestro lema de este año de cuidemos a nuestros cuidadores es tan importante. Y de ahí esta entrevista. Muchísimas gracias, Alejandro López. Un placer. La Glorieta, con Rosmari Alonso.